mañana sigilosa se esconde como atardecer. Las gotas de agua fría me anuncian pronto va a llover. Me aferro a tu promesa que todo estará bien. No te miento, me aterro que ya no es como ayer. La sonrisa se me escapa, llueven lágrimas también. Susurro en el silencio, me pregunta dónde está tu fe. Se dilata el pensamiento que todo esto será para bien. Como agua en el desierto, como vida en la vejez. Dame alas para este cielo con tus fuerzas recorrer. Hoy decido que en invierno mis poemas cantaré. Vuelve, vuelve el liso tormenta, pero yo no temeré. Sellando los linderos de la duda y del porqué. Aunque vengan como flechas, mi escudo es la fe. Mi espada es tu palabra, mi refugio. Yo es tu ser. Eres fuego que no acaba, eres agua que quita la sed. Eres risa en el llanto, misteriosamente eres fiel. Eres Dios de lo imposible, de los reyes eres rey. ¿Cómo habré de cuestionarte si lo sabes tú bien? Reconozco que naufrago si de ti yo me olvidé. Vuelve, vuelve el liso tormenta, pero yo no temeré. Acechando los dineros de la duda y del porqué. Y aunque vengan como flechas, mi escudo es la fe. Mi espada es tu palabra, mi refugio es tu ser. Vuelve a darme de tu aliento como aquella primera vez que sanaste mis heridas y limpiaste así mi ser. Vuelve pronto que mi anhelo es llegar ante tus pies. Mientras vuelo es vida mía, aquí seguro yo estaré. Aquí estaré. Puede que tú eres poesía, que tú eres mi sonrisa. Puede que eres aire, que eres vida, eres todo lo que sueño. Puede que eres tú mi poesía, ven como aquella carita.